mi sincera confesión. Eres para mí, amor, solo para ti vivo yo. No existen barreras que impidan nuestro amor. ¿Cómo te extraño? Ay, cuánto te extraño. Las tardes son tristes porque ya no estás. Duele aceptar que te has ido y quizás no vuelvas más. Viajes, sueños y esperanzas en otro lugar. Vuélveme a llenar de alegría este vacío en el alma. Y tú no estás, pero te siento igual, amor, solo tú. Y puede ser que al despertar mañana tú vuelvas a estar acá. Pasan y pasan los días. Ansioso estoy por volver a mirar esa cara en muñequita. Los nervios aumentan. Esta situación me declina. ¿Cómo te extraño? Ay, cuánto te extraño. Las tardes son tristes porque ya no estás. Duele aceptar que te has ido y quizás no vuelvas más. Viajes, sueños y esperanzas en otro lugar. Vuélveme a llenar de alegría ese vacío en